Tucuy, Soncoihuel, hermana y hermano, los saludo con todo mi corazón. Thank you.

Bolivia. Vale, chavis. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.